Marta, ¿nos podrá usted brindar más detalles de este posible beneficio por parte de la justicia, uno de los responsables del femicidio de Lucía? La quieren, le dan el beneficio, que lo quieren llevar a un lugar de habilitación, de rehabilitación de adicciones. Por eso se pide el beneficio, porque la persona es una adicta. Eso es lo que el juez, la persona esta no es ninguna adicta, es un asesino. Es uno de los tres asesinos de mi hija Lucía Pérez, junto con Pablo Fidani y con Farías. Bien. Marta, después de la manifestación del día lunes, ¿ha habido alguna comunicación con alguna autoridad en la que se pueda charlar sobre este beneficio y de, obviamente, el impedimento por parte de la familia de ustedes y también de los amigos de todo el entorno de Lucía? Sí, hoy nos vamos a juntar con el fiscal general de Mar del Plata, Fernando Garelo. Hoy a la tarde tenemos una reunión con él. También el viernes pasado nos estuvimos hablando, nos juntamos, nos recibió el procurador general, Julio Pontegrán. Bien. O sea, él también nos recibió el viernes pasado, cuando se estaba dando este fallo. Se le estaba dando este beneficio a esta persona. A nosotros nos estaba recibiendo el procurador general. Así que con esta, de esta manera, con esta impunidad se manejan así. De esta manera se manejan. Pasan las cosas del Mar del Plata. Tenemos que salir a gritar, tenemos que salir a patear, tenemos que salir a hacer lío, como nos dijo el Papa, ¿no es cierto? Eso es lo que tenemos que hacer. No quedarnos en nuestro lugarcito de confort tranquilo, esperando que la justicia haga justicia. No. Si nosotros, te puedo asegurar, nos hubiésemos quedado en ese lugarcito de confort esperando, seguiríamos esperando y los tres estuviesen afuera. Así sería la justicia nuestra en Mar del Plata. Pero no lo van a conseguir, no lo van a lograr, porque vamos a hacer todo lo que sea necesario y vamos a golpear y patear las puertas que tengamos que golpear. Pero esto, van a ir presos y se van a fundir en la cárcel. Este tipo, o sea, las pericias faltan 20 días para que lleguen, las pericias que se mandaron a hacer a la Suprema Corte. ¿No es cierto? Que ya se hicieron, las pericias ya están. Es el último manotazo de ahogado que tiene la Defensoría de ellos. Es el último manotazo de ahogado. O sea, que esta persona la están beneficiando 20 días antes, cuando esta persona, o sea, la calificación que se le va a dar ahora de la condena va a ser por triple homicidio. Están dejándolo libre para que vaya a ese lugar, que es de puertas abiertas, que ahí entra y sale cualquiera, que incluso es contraproducente para la gente que hay ahí. Porque la gente interna a sus hijos en ese lugar, Vida Digna, que es una ONG, para recuperarse. Pero adictos, no asesinos. ¿Qué rehabilitación me hablas? Cuando él era el terapeuta de Ofridani, de Juan Pablo Fidani, esta persona era el terapeuta. Trabajaba en el CPA, un lugar público, un lugar de la provincia, rehabilitando adictos. Y ahora cuestión que a él tiene que ir a rehabilitación a una ONG. ¿Pero de qué estamos hablando? Claro. No lo vamos a permitir. No vamos a permitir que pase esto con Lucía. No vamos a permitir que este tipo salga a la calle. Aparte, algo que tampoco se dice, porque el juez de garantía, Bombini, es el juez de garantía de él, no. Y nuestro, ¿quién garantiza la seguridad nuestra? ¿Quién garantiza la seguridad de los testigos? Que ya ayer en la marcha, un abogado las amenazó a dos de mis testigos, que ya lo hizo otra vez, un abogado que estuvo en la causa de ellos al principio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, si los mismos abogados de ellos te vienen a amenazar y apretar. No, están equivocados, están muy equivocados. Así como usted dice, Marta, no vamos a permitir que esto suceda y bueno, también obviamente siempre la mejor de las alternativas es luchar para que esto no ocurra, no solo con el caso de Lucía, sino por los miles de casos que también existen y que lamentablemente sigue sucediendo. Le agradecemos por este tiempo y por el espacio. Le mandamos un abrazo y toda la solidaridad desde Radio Voces. Muchísimas gracias por solidarizarse, muchísimas gracias por estar con nosotros, muchas gracias para ver esto, para que esto se vea, para que cuántas familias y cuántos chicos destruyen, que esto se haga visible.